La radio del Clara. Los cuentos del Clara. Buenos días. Hoy os vamos a presentar un cuento que se llama Siempre. Sus escritoras son Ana Galán y Marta Sedano. El narrador es Teo. La osa es Paula y el osito es David. Siempre. Osito estaba muy cansado. Aquella mañana, su mamá lo había levantado muy temprano para enseñarle todas esas cosas que un osito debe aprender para convertirse en un oso grande y fuerte. En cuanto salió el sol, fueron a pescar al río. ¡Qué difícil era atrapar peces! Cuando Osito conseguía agarrar uno, el pez se movía y se le escapaba. ¡Plas! Osito chapoteaba en el agua y se divertía saltando de roca en roca. Después, su mamá le enseñó a trepar a los árboles. Osito subía y subía por el tronco, pero cuando llegaba a una rama muy alta, miraba hacia abajo y le daba un poquito de miedo. Y mamá oso lo tenía que ayudar a bajar. A la hora de comer, su mamá le enseñó a sacar la miel de los paneles de abeja. ¡Estaba tan rica! Osito comió y comió, hasta que tuvo la barriguita muy llena. Ahora, por fin había llegado la hora de la siesta. Osito bostezó y se acurrucó al lado de su mamá. Cerró los ojos y sonrió. Ella era la mejor del mundo. Siempre estaba a su lado para protegerlo. De pronto, Osito abrió los ojos preocupado. ¿Y qué pasaría si algún día su mamá no estuviera? Osito se levantó y la miró. Mamá, ¿tú siempre estarás conmigo? Mamá osa le puso su inmensa pata encima del lomo. Sí, siempre. ¿Y cuando seas muy viejecita, cuando ya no estés aquí? Mamá osa lo abrazó y le dijo: el día que no me veas, seré el sol de la mañana, los rayos que te despiertan y la luz que te acompaña. El día que no me veas, seré parte de la tierra, te rodearé con mis brazos como la brisa a la sierra. El día que no me veas, seré el agua de este río, la lluvia que te refresca y las gotas de rocío. El día que no me veas, seré un trueno en el cielo para decirte muy alto lo mucho que yo te quiero. El día que no me veas, seré la roca en la cueva que te protege en invierno los días que llueve o nieva. El día que no me veas, seré el árbol al que trepas y te extenderé mis ramas para que subas por ellas. El día que no me veas, no pienses que me he marchado. Sentirás que estoy contigo hoy y siempre a tu lado. ¿Siempre? Siempre. Hasta el próximo cuento.